¿Te imaginas qué lindo que sería el mundo si todos tuviéramos esa disposición natural a ser pacificadores, a resolver los conflictos de manera tranquila, pacífica? Pero no es así, Stephanie. La verdad es que desde que nacemos, el ser humano nace egocéntrico, ensimismado, es ególatra. El bebé quiere que sus necesidades sean satisfechas ya, cuando llora. No quiere esperar ni un minuto, ¿cierto? O coge cualquier objeto y dice, esto es mío. Hemos escuchado parte del programa de ayer. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Le saluda Johanny Hernández. Hoy le presentamos la segunda parte de nuestro tema, Dichosos los que trabajan por la paz, en donde Stephanie Campos conversa con la pastora y psicóloga Silvia Zúñiga. La paz es una de las más grandes virtudes de las que puede gozar el ser humano. Es algo que nace del interior al exterior y se logra cuando estamos en amistad con Dios. Busquemos marcar la diferencia. Hoy continuamos desarrollando la segunda parte de nuestro tema, Dichosos los que trabajan por la paz. ¿Cómo convertirnos en hacedores de la paz? Bueno, lo vamos a desarrollar con Silvia Zúñiga. Ella es psicóloga y pastora de la Iglesia Vida Abundante. Y precisamente hoy vamos a hablar de 5 principios y condiciones importantes para alcanzar la paz. Bienvenida, Silvia. Qué gusto que estés acá. Gracias, Stephanie. Encantada de poder estar con ustedes una vez más y de poder compartir este tema maravilloso que el Señor nos pide a todos nosotros, que seamos hacedores de paz, que trabajemos por ella. Claro que sí. Bueno, vamos con esos 5 principios. Ya en el programa anterior desarrollamos algunos conceptos de la paz, pero qué importante que es el principio número 1, la paz se aprende y se enseña. Efectivamente, cuando queremos ser hacedores de paz hay que tener en cuenta algunos elementos, y el primero de ellos es ese. El Salmo 34:14 dice que nosotros debemos apartarnos del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Y me encanta que lo diga así, porque no es el estado natural del ser humano. Hay que buscarla, hay que seguirla. Y nosotros tenemos que entender que la violencia se aprende, pero que la paz también. Y que los hijos nuestros van a repetir el patrón que están viendo en sus padres. Mi hija era pequeñita, tenía aproximadamente 3 años, iba en la parte de atrás del automóvil mientras mi esposo y yo íbamos adelante, y de pronto un conductor imprudente, ¿verdad?, hace una maniobra que nos pone en riesgo. Mi esposo furioso baja la ventana del lado suyo y empieza a gritarle 4 cosas al otro conductor, ¿verdad? Que cómo se te ocurre que me pusiste en riesgo, etcétera, que la familia. Ella hace exactamente lo mismo. Baja la ventana del lado suyo del auto, ¿verdad? Y le grita al Señor las 2 malas palabrotas que ella sabía con tan solo 3 años, que eran caca y orines. Eso fue lo que ella le dijo al otro señor, ¿verdad? Copiando el modelo de su papá. Porque la paz o la violencia se aprenden y se transmiten. Entonces, si usted es un adulto que vivió en ese escenario de hostilidad, tiene que aceptar eso, reconocerlo y tomar la decisión de desaprender esas conductas, de dejar que el Espíritu de Dios transforme su corazón y a veces, como te decía en el anterior programa, hasta incluso de buscar ayuda. Pero además de eso, si sos papá o mamá, te toca la responsabilidad de formar a tus hijos en ser pacificadores. ¿Cómo podemos nosotros enseñarle a nuestros hijos a ser pacificadores? Que amen al prójimo, que no se burlen de sus compañeritos. Mira, el bullying está haciendo estragos ahora en niños y adolescentes, que ven lastimada su estima propia a partir de las conductas hostiles de otros chicos y chicas de su misma edad, y esto no puede ser posible. Que los hijos nuestros aprendan a respetar al diferente, a honrar a su país, a honrar las autoridades, a resolver sus conflictos sin violencia. Y es una tarea que nos toca a nosotros los padres. Nosotros enseñamos la paz y transmitimos la paz. Entonces, para que usted se la pueda enseñar a sus hijos, empiece la tarea con usted mismo. ¿Qué necesito desaprender? ¿Qué necesito trabajar en mi propia vida? Porque ellos me van a ver y me van a imitar. Efectivamente, ese punto que dijiste es bien importante. Los niños siempre están viendo, aun cuando pensamos que no. Y las palabras que salgan de la boca tienen que ser congruentes con las acciones. Con el discurso, por supuesto. Van a hablar más fuertes nuestras acciones que nuestras palabras. Ellos van a hacer lo que nosotros le modelamos, no lo que nosotros les decimos. Y el principio número 2 también es fundamental, Stephanie, porque dice que la paz es práctica, no es teoría. Mateo 5:23 dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. El cristianismo no es una invitación a cruzarse de brazos, es una invitación a actuar. Y lograr la paz implica acciones prácticas. No vale quedarse atrapados en el discurso pacifista, en esa inclinación por la paz, qué linda la paz y qué hermoso vivir en un país de paz, etc. Quienes trabajan por la paz son los que van a tener la bendición que está prometida ahí en Mateo. Y eso implica intervenir activamente. Me encanta una oración que hacía Francisco de Asís que dice, Señor, hazme instrumento de tu paz. Porque yo creo que esa debe ser la oración que de manera cotidiana todos nosotros deberíamos pedirle a Dios, haznos instrumentos de tu paz, donde sea que estemos, en los escenarios donde nos va a tocar lidiar hoy con las personas con las que vayamos a estar. Yo creo que él entendía extraordinariamente bien qué es lo que el Señor espera de nosotros, sus hijos. En cada escenario donde estemos deberíamos de ser agentes de paz, agentes de luz. Entonces la paz no es teoría. La paz que el Señor nos está pidiendo es práctica. No es teorizar, es accionar. Y eso implica verbos. O sea, hay cosas que ustedes y yo debemos implementar en nuestra vida. ¿Cómo cuáles? Bueno, mira, podemos trabajar por eliminar la injusticia alrededor nuestro. No sé si somos, por ejemplo, jefes, estamos pagando salarios justos a nuestros empleados, les pagamos seguro, les damos todos los beneficios sociales, por poner un ejemplo, siendo solidarios con otras personas, practicando la misericordia, denuncia el maltrato, si usted sabe del maltrato de alguna persona que está sufriendo, denúncielo, combata la mentira, el egoísmo, la venganza. Pida perdón y perdone de corazón. Esto es extraordinario para poder hacer la paz en los escenarios. Necesitamos perdonar, pero también necesitamos que otros nos perdonen. Entonces, debería ser un eslogan de nuestra vida. Controlemos la lengua. Pensemos antes de hablar y de reaccionar. Aprendamos a callar. ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos si aprendiéramos a cerrar la boca de manera oportuna? No repita chismes, no repita palabras dañinas, no haga crisis por pequeñeces. Seamos conciliadores. Yo creo que si nosotros nos hiciéramos la pregunta de cómo mi conducta afectaría a otros, tal vez eso nos pondría un freno a la hora de actuar. Ser pacificador no es fácil, requiere esfuerzo, trabajo, un alto precio. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuánto le costó a Jesús que pudiéramos nosotros tener paz con Dios? ¿Cuánto? Su vida, Stephanie. Efectivamente, no es fácil, es todo un reto. Y eso nos lleva también al principio número 3 de que la paz debe alcanzar todos los escenarios. Y aquí se hace más grande el reto porque no podemos procurar la paz solamente en el trabajo, sino en la familia, en la iglesia, a donde estemos. Nuevamente, es exponer lo que hay en nuestro interior. Efectivamente, Romanos 12:17 dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Stephanie, una cosa es pretender la paz mundial que depende de tantos factores, digamos, que no podemos controlar, pero otra muy diferente es hablar de la paz en nuestras familias. Ahí tenemos una responsabilidad mayor. Ahí fuimos puestos para marcar la diferencia. Leía algunas estadísticas dolorosas acerca de la realidad en nuestro país. En Costa Rica dice que la tasa de divorcios ha aumentado un 63% en los últimos 10 años, mientras que la de matrimonio solo un 5%. Hay un divorcio por cada 2 matrimonios. Wow. Que el 90% de hombres y el 87% de mujeres confiesan haber sido infieles en nuestro país. que hay entre 75 y 80 denuncias diarias por violencia familiar y que este número se dispara hasta un 200% cuando juega la selección de Costa Rica o cuando hay un clásico, que 6 a 8 niños ingresan a diario a nuestro Hospital Nacional de Niños por maltrato físico y 35% de los pacientitos que están ahí lo están por abuso sexual. Y dice que en total más de 30.000 niños al año son atendidos por diferentes tipos de violencia o abuso. Y el CONAPAM, por ejemplo, que es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, reporta más de 1.200 denuncias por año contra adultos mayores. Me decía un paciente que van y los dejan y dan datos falsos para que luego la familia no los pueda localizar. Abandonan a sus viejecitos ahí. Hemos convertido nuestros hogares en infiernos. Tristemente es el lugar donde más temor se tiene, donde más se sufre, donde más peligro están corriendo nuestros niños, donde más heridas te causa. Y me encantaría decir que eso ocurre en hogares de personas inconversas, que no conocen de Dios, pero no es cierto. Estas estadísticas reflejan también la realidad de muchos hogares de personas que se dicen ser cristianos, que aparentamos en la iglesia una conducta, pero luego llegamos a la casa a gritarle a nuestros hijos, a agredir a nuestras parejas, a abusar sexualmente de nuestros niños y adolescentes, hasta lastimar las mascotas. Cristianos que se acuestan con otras personas que no son sus esposos o esposas y piensan que no ha pasado nada porque nadie se ha dado cuenta todavía, o que se quieren divorciar ante el mínimo conflicto. Tristemente, Stephanie, pareciera que hemos conciliado la palabra cristianismo con un estilo de vida anticristiano, de pecado, de violencia, de egoísmo. Y se nos olvida que la paga del pecado es muerte. El texto dice si es posible, porque una cosa, como te decía, es pretender que podamos establecer la paz en el mundo, pero otra muy diferente es que tenés que hacer la paz en tu familia. Ahí tenés más poder, más responsabilidad, más influencia, más posibilidad de marcar una diferencia. ¿Y a quién le corresponde hacer la paz en el entorno de su familia? Pues a usted y a mí que vivimos ahí. Demos ahí el testimonio de ser personas transformadas por Dios, de ser verdaderos cristianos que reflejamos a Cristo. Es mi testimonio. Un elemento de atracción para mis familiares, o más bien es un elemento que repele a las personas. Si eso es ser cristiano, yo prefiero no estar ahí, no quiero conocer a ese Dios, ¿verdad? Y muchas veces con tristeza debemos reconocer que más bien ha sido un obstáculo que un elemento de atracción y de invitación a que las personas se acerquen a Dios. Definitivamente el testimonio es más importante que lo que hablamos muchas veces. Bueno, faltan dos principios y mañana los vamos a estar desarrollando en un tercer programa, así que nos escuchamos mañana. Encantada, felices, y recuerden que los esperamos mañana para seguir con este interesante tema acerca de cómo ser pacificadores, eso que el Señor nos pide y que todos, poniendo de nuestro empeño, podríamos lograr. Usted y yo somos llamados a promover la paz en los diferentes escenarios, y el mayor de ellos es el hogar. Todos los días vivimos diferentes situaciones que pueden convertirse en detonadores si no estamos cultivando la paz interior. Por eso, necesitamos darle valor a lo que realmente es valioso e importante. Mañana compartiremos la parte final de esta entrevista. En nuestra página enfoquealafamilia.com podrá encontrar artículos para su crecimiento personal, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Para comunicarse con nosotros lo puede hacer por medio del correo ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Soy Johanny Hernández, en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.